Drama. Les presento mi nuevo álbum. Sonido bestial como un disparo de Magnum. Tú quieres fama, Kimo Sabi. Messi no ganó el Balón de Oro sin Xavi. Gary quiere más Ari como John Gary. Juegan PlayStation sin saber del Atari. Hablan de Capone pero no saben de Naughty. Quieren ser notorios pero son puro bullshit en party. Rapeando parecen trannies. Si la manchón y que se bañen con Vanish. No malgaste fuerza compitiendo contra mí, porque sé que te puyan para poder botarla como Sammy. Hip hop it ain't funny. Ningún productor podrá cambiarme con money. Tengo varias bitches esperando en el lobby, pero sé que todas esconden el plan de Lorena Bobby. Y te sacaré pago más honey. Soy jazz como los Saucony, el Gary Payton de los Sonics. Esta va para los que se creen bravos como Johnny. Acá les traje el beef que me sobra, tell me who won it.